en el plan de regularización de FEMES, un plan nacional. Ahora le toca el turno a La Pampa junto a otras tres provincias, Chaco, San Luis y Chubut. Y la idea es, de una vez por todas, regularizar la situación de las FM, haciendo foco en los PPP, en las primeras radios FM que hubo en la Argentina, tanto en La Pampa como en el resto de las provincias, pero regularizando a demanda del dial o a disposición del dial la mayor cantidad de radios posibles. Bien, ¿cuántas radios hay con el sistema PPP, que es o sea, la licencia precarizada que tiene? Mirá, la resolución recién se publicó en el boletín oficial el lunes, así que ayer estuvimos trabajando y tratando de hacer conocer. Más o menos en Santa Rosa debe haber tres o cuatro. Tengo que seguir revisando en el registro el resto de las localidades. Pero bueno, Santa Rosa, al tener el mismo área de servicio que Toay, porque un área de servicio mínimo de una categoría E son 20 kilómetros Bien. de radio, Bien. y entonces en Santa Rosa Toay debe haber unas 30 y algo de radios ya legales, entonces no es que haya una gran disponibilidad para cubrir el dial. Distinta es la situación en las localidades más chicas. Bien, bien. ¿Qué tienen que hacer todos estos propietarios de estas radios? Está todo en la página. ¿Qué deberían hacer como para empezar a armar los papeles, que tienen tiempo hasta el 20 de junio, ¿no? Sí, se presenta todo vía TAD, trámite a distancia. Bien. Es una plataforma online que sirve para todos los trámites de NACOM, desde reclamo de usuarios hasta las licencias. Y en la resolución 1880 del 2019 está explicado y está descrito todo lo que tienen que presentar. El formulario se baja de la página de NACOM, enacom.gov con B larga.ar, y de ahí pueden obtener todos los datos. Son datos sencillos, que habla de la inversión que vas a hacer, de tu nombre. Está previsto para cada formulario para una característica distinta de emisión. Puede ser sin fines de lucro, con fines de lucro, persona física, persona jurídica, y entonces varía un poco los requisitos, pero está todo en la página. Se hace muy fácil. Quien necesite también tiene nuestro asesoramiento, nuestro apoyo desde la delegación. Bien, desde NACOM contaste que no tenían esta noticia, por lo menos para la provincia de La Pampa. ¿Cuándo fue la última vez que se regularizaron radios? Hubo llamados en el 2012, Bien. pero en La Pampa particularmente se inscribió, se lo llamó un concurso de artículo 49, que son las radios de fronteras y pueblos originarios, y en realidad no tenemos esa característica acá en La Pampa. Entonces todos esos concursos terminaron cayendo porque no reunían las condiciones. Son varias las que se habían presentado, pero vamos a individualizarlos. Los tenemos individualizados para llamarlos y tratar de que se puedan sumar a estas propuestas. Bien, hay un otro tema paso que tiene que ver con los FOMECA, que es el Fondo de Fomento Concursable para muchos medios comunitarios. Es importante porque es un aporte muy importante para que puedan subsistir. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay novedades? ¿Hay deudas también a muchos medios del país? Sí, creo que están en una etapa final los 2017 para el pago. Lógicamente no estoy al día de esa información, pero en un encuentro de delegados que tuvimos hace un par de semanas se habló el tema y también nos confirmaron que va a haber un llamado a tres líneas nuevas para después de mitad de año. Se va a volver a llamar, digamos. En el 2018 va a haber dos llamados. Recordemos que veníamos un poco atrasados y va a haber dos llamados para poner al día los concursos año a año. Bien, ¿estos concursos en La Pampa se están utilizando? ¿Los medios se están interesando de estos concursos? ¿Saben? ¿Conocen? Sí, generalmente son pocos las presentaciones que hay. Tratamos de informarlo de la mejor forma posible, recurriendo a los medios, porque no podemos ir asociación por asociación individualizándolas y proponiéndoles, porque por ahí no tienen estructura o es más complicado para ellos hacer una presentación, pero es bueno que sepan que toda asociación sin fines de lucro puede presentarse a un Fomeca.